Hola, buen día. Mi nombre es Martín Jacob y esta es mi intervención para la actividad del tema número 3. En las comunidades hacedoras, sus miembros principalmente no tratan de promover un ideal al resto de las personas, sino que lo hacen mediante el trabajo, con el aporte de conocimiento y siempre contribuyendo a la comunidad. La relación entre el conocimiento, contribución y fuerza de negociación nombrada en el texto, hace que en una comunidad hacedora sus miembros estén siempre en la búsqueda del consenso, ya que la falta del mismo puede producir el alejamiento de alguna de sus partes, llevando consigo el conocimiento y debilitando así la capacidad productiva de estas comunidades. Por otro lado, en las comunidades deliberativas, están más influenciadas por la vida política, donde la toma de decisiones se basa en deliberar y confrontar ideas para poder organizarse. Además, la toma de decisiones está separada de la ejecución de las mismas, lo que conlleva a estas comunidades estar involucradas en luchas entre los distintos poderes. Como ejemplo de comunidad hacedora, pondría a los comedores comunitarios, que es otro tipo de proyecto social ajeno al software, por su capacidad de organización y trabajo sin burocracia mediante. Las personas que colaboran en un comedor comunitario tienen el solo objetivo de trabajar contribuyendo a la misma comunidad a la que pertenecen. También existen muchos talleres barriales que son impulsados por grupos de personas decididas a compartir sus conocimientos con los demás, formando de esa manera una comunidad hacedora. Y como ejemplo de comunidad deliberativa, se me ocurre que podrían ser los sindicatos de trabajadores, que se encuentran en constantes discusiones con el poder de turno y con la patronal, e incluso, llegado el caso, promueven huelgas mediante una bajada de línea hacia los trabajadores. En cuanto al movimiento del software libre, creo que representa y defiende los ideales de libertad que tenemos la mayoría de las personas, en este caso ligadas al mundo del software, una manera de defenderse contra las grandes corporaciones privativas. El software libre ve sus inicios de la mano de Richard Stallman, quien al ver cómo la cultura hacker iba perdiendo lugar frente a las empresas, crea el proyecto GNU, y de ahí comienza la creación de un sistema operativo totalmente libre, un software que pueda ser utilizado por toda la comunidad sin ninguna restricción, pudiendo conocer el código, modificándolo, compartiéndolo. Y el código abierto se aleja de esa filosofía del software libre y comparte el código con toda la comunidad, pero desde una mirada más empresarial, mucho más empresarial que el código, que el software libre. Y a mi entender, Margarita destaca la existencia de mucha gente dispuesta a colaborar, tanto con el código abierto como el software libre, y cómo esa colaboración se puede organizar. Y dicha organización da lugar a las llamadas comunidades que nombramos anteriormente. Muchas gracias.